Un obrero de la General Motors había tratado de cortar cierto nuevo metal muy duro. Después de repetidos esfuerzos inútiles, llevó el metal al administrador general de la corporación, quien era un reconocido ingeniero de automóviles e inventor, y le dijo que no podía cortarlo. Él le preguntó, ¿ha usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que no, y luego fue a tratar de hacerlo y pudo cortarlo con el diamante. Entonces el administrador le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes. ¿Sabes que Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que les había asignado? Él reconocía que la fortaleza humana no tenía la suficiente potencia para esparcir el evangelio en el mundo hostil. Por eso Cristo había insistido en que sus discípulos esperasen hasta que hubiera venido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, antes de ir a la tarea de obedecer la gran comisión. Ellos fueron preparados para su inmensa tarea por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día. Y en semejante forma nuestras herramientas humanas son débiles para llevar a cabo el trabajo de Cristo y para vivir como Cristo. Cada uno de nosotros debe tener su propio Pentecostés, y eso ocurrirá cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene, lo cual puede hacerse ahora mismo. La búsqueda de la santidad debe ser la vocación de todos los cristianos. Cuando buscamos la santidad, estamos buscando a Dios, que es santo. El Espíritu Santo viene a nuestra ayuda para fortalecernos en nuestra búsqueda de la santidad, que es la esencia del carácter de Dios. Amigo y amiga, hoy estudiaremos acerca del Espíritu Santo y cómo vivir una vida santa. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro texto bíblico central en el estudio de hoy se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil llegar a ser insensibles a la santidad de Dios y no pensar mucho acerca del odio revelado de Dios contra el pecado y el mal. La santidad, sin embargo, es un tema crucial en la Biblia. La búsqueda de la santidad para convertirse en amante y puro como Jesús debería ser una prioridad para cada cristiano. Quedamos consternados por la actitud de «yo soy más santo que tú», pero a la misma vez podemos fácilmente olvidar lo que significa vivir una vida pura y santificada. El amor de Dios y su santidad permanecen inseparablemente juntos. Sin la santidad de Dios, su amor estaría en peligro de sentimentalismo. Sin su amor, la santidad de Dios sería severa e inaccesible. O sea que ambos atributos, su amor y su santidad, son fundamentales para su naturaleza. Y el Espíritu Santo está íntimamente conectado con nuestra búsqueda de la santidad. Después de todo, su nombre es Espíritu Santo y él es llamado el Espíritu de Santidad. Su nombre nos recuerda que Dios es santo y que desea hacer a los pecadores a imagen de su propia santidad. Hoy veremos más de cerca lo que significa ser santo y vivir una vida santa. Exploremos un poco acerca de la santidad de Dios. Vamos a San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 16. Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo sé que es muy popular enfatizar el amor de Dios sin tener en cuenta su santidad, pero mientras que Dios es amor, la idea de la santidad está más frecuentemente relacionada con el nombre de Dios en la Biblia que con cualquier otro atributo. La santidad describe la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad de Dios significa que es perfectamente bueno y completamente libre del mal. La santidad de Dios es la perfección de todos sus otros atributos. Escucha, si Dios fuese omnipotente, o sea, tiene un poder infinito, omnisciente, con un conocimiento perfecto y completo, y omnipresente, o sea, presente en todas partes, y no tuviera una santidad perfecta, Él sería un poder aterrador. En cambio, Él es un Dios a quien debemos amar. Su poder es poder santo. Su misericordia es misericordia santa. Su sabiduría es sabiduría santa. Y su amor es amor santo. Y en este sentido, la santidad es la palabra más íntimamente divina de todas, porque tiene que ver con la naturaleza misma de Dios. Negar la pureza del santo, del ser santo que Dios es, quizás es peor que negar su existencia. Y este último le hace inexistente, desagradable, incluso detestable. O sea que la santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y totalmente dedicado a la búsqueda del bien que Él representa en sí mismo. En otras palabras, la santidad denota una calidad relacional, así como una calidad moral. Abarca la separación del pecado y la dedicación completa a la gloria de Dios. En Isaías y Apocalipsis, Dios es descrito como santo, santo, santo. Y cuando los escritores bíblicos querían hacer hincapié en algo que es muy importante, repetían la palabra con el fin de llamar nuestra atención sobre lo que se dice. Y generalmente lo hacían tres veces. De todos sus atributos, solo la santidad de Dios se menciona tres veces seguidas. Esto indica algo de mayor importancia. La naturaleza de Dios es ciertamente santa. Él es puro y bueno. Hay una cita maravillosa que me gustaría compartir contigo del maravilloso librito El Camino a Cristo, página 64. Y dice así: cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. ¡Qué hermosa cita! Pero vayamos a nuestras Biblias y veamos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, y después capítulo 5, del 25 en adelante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero también tenemos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, el siguiente consejo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es tanto un don de Dios como una orden. Por lo tanto, deberíamos orar por ella y tratar de manifestarla a diario. Y no es algo que producimos nosotros, viene de Dios. Es el fruto del Espíritu que se revela en nuestras vidas a medida que caminamos por el Espíritu con Cristo diariamente. La santidad, amigo y amiga, en pocas palabras, es la semejanza a Cristo. significa pertenecer a Jesús, vivir como su hijo en amorosa obediencia y compromiso, y conformarse cada vez más a su semejanza. El significado básico asociado con el concepto de la santidad significa estar separado, apartado para un servicio especial para Dios. Por otro lado, la santidad significa también una calidad moral y espiritual intrínseca, es decir, la de ser justo y puro ante Dios. Y ambos aspectos deben mantenerse juntos. Resulta que en el Nuevo Testamento, los creyentes son llamados santos debido a su relación única con Jesús, que los diferencia para un propósito especial. Ser santos no los hace éticamente perfectos y sin pecado, pero los cambia para que puedan comenzar a vivir una vida pura y santa, donde Pablo llama a los corintios los santificados. A pesar de que no son sin pecado, tenían muchos problemas, no eran perfectos. Y se amonesta a los creyentes a buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sabes que la aceptación de Dios de cada creyente es perfecta desde el principio? Sin embargo, nuestra santificación es un proceso de toda la vida y siempre tendrá que ampliarse para que seamos cada vez más transformados a la imagen impecable de aquel que nos salvó. Pregunto, amigo y amiga, ¿quién es el agente de la santificación? Veamos tres versículos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y tenemos en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero hay más. Estos conceptos son ampliados en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nuestra santificación se logra mediante la fe a través del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús produce en nosotros el crecimiento continuo de la santidad, trayendo el fruto del Espíritu en nosotros. Nuestro ser es transformado a su semejanza, como por el Espíritu del Señor, dice el apóstol. ¿Sabes? Hay una batalla en cada corazón. La tensión que todos enfrentamos proviene del pecado que mora en nosotros. Y el apóstol Pablo sabía de esta batalla cuando declaró hasta el final de su vida: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es bien específico acerca de esta batalla, porque en Gálatas capítulo 5, versículo 16-17, él asegura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te has preguntado qué es en esencia la batalla del cristiano? La batalla que se nos llama a luchar es fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero con demasiada frecuencia somos egocéntricos en nuestra religión. Nos centramos demasiado en nuestras victorias y derrotas que en Dios, quien es el único que nos puede dar la victoria sobre el pecado. Por eso, cuando el Espíritu Santo nos ayuda a mirar a Jesús, se nos va el deseo de pecar y dejamos de lado todo lo que nos asedia. Pero cuando nos enfocamos en nuestros pecados y en nuestros defectos, nos fijamos en nosotros mismos y no en Jesús. Y esto, amigo y amiga, conduce a la derrota fácil, porque al contemplar nuestros fracasos, nos desanimamos fácilmente. Sin embargo, al contemplar a Jesús, seremos reanimados y podremos vivir en victoria. Aquí una figura clásica que usa la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, si alguien te preguntara, ¿cómo puedo obtener la victoria sobre el pecado que se promete en la Biblia? ¿Qué le contestarías? ¿Existe alguna regla para medir la santidad? Sí, existe. ¿Sabes cuáles son? Los 10 mandamientos. Pero su aplicación va más allá de la letra, sino a las intenciones del corazón. Y eso es lo que Jesús enfatizó al desglosar y explicar en detalle qué es guardar los 10 mandamientos en el famoso Sermón del Monte, que de paso no es otra cosa que la explicación detallada de los 10 mandamientos como los principios del reino de Dios. Sabemos que Dios nos llama a guardar su ley. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué debemos guardar su ley si no podemos ser salvos por ella? Bueno, la respuesta se encuentra en Romanos capítulo 7, 12. Allí nos muestra la idea de la santidad. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que la ley es santa, justa y buena. Y sabes que estos tres atributos designan correctamente solo a Dios mismo. Por lo tanto, la ley es una expresión del carácter de Dios. Y vivir una vida llena del Espíritu significa que vivimos de acuerdo a la ley de Dios. La ley es la regla inmutable de su santidad. La norma que la ley establece no cambia, no cambia más de lo que hace Dios mismo. Jesús afirmó que la ley no está abolida, sino que cada parte ha de cumplirse. Amigo y amiga, guardar la ley no es legalismo, es fidelidad. La ley no nos salva, nunca podrá hacerlo. El que salva es Jesús. Pero escucha, Dios pone su ley para proteger a aquellos que la ha salvado, para que vivan dentro de su terreno y no en el terreno del enemigo, al margen de la ley, que la Biblia llama pecado. Y Jesús vino para salvarnos del pecado. La ley nunca es el camino a la salvación. Más bien, es el camino de los salvados. Y la ley, por así decirlo, es el zapato en el que nuestro amor camina y se expresa. Por eso Jesús pudo decir claramente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor disminuye cuando la ley no es apreciada. Y ahora pregunto, ¿por qué es el amor y el cumplimiento de la ley? Vayamos a las Escrituras en Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en San Mateo 22, 37 al 40, Jesús expande esta idea. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si bien la regla y norma de la santidad es la ley de Dios, escucha, el corazón de su santidad es el amor. El amor es la respuesta a los actos salvíficos de Dios y se manifiesta en la fidelidad. No se puede ser un buen discípulo de Jesús sin ser un guardián consciente y amoroso de la ley. Si bien es posible mantener la letra de la ley sin amor, y algunos lo hacen, no es posible exponer el verdadero amor sin guardar la ley. El verdadero amor quiere ser fiel. El amor no anula la ley, al contrario, la cumple. Y tal vez tú te preguntes, ¿por qué entonces la expresión, una expresión del amor de Dios, por qué es la ley una expresión del amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo se relacionan el amor y la obediencia? Bueno, hay varios versículos que lo explican y nos condensan. ¿Qué es la santidad? Vamos a Salmo 15, 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 2 Timoteo 2, 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que la santidad es la precondición para disfrutar la dicha de la comunión con Dios. Es la precondición para nuestra utilidad a Dios. Sabemos la verdad del dicho, siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un mal hábito y cosecharás un carácter. Y podríamos añadir, el carácter es el destino. Lo único que llevaremos con nosotros al cielo será nuestro carácter. Así que desarrollar nuevos hábitos y nuevos caracteres no es una autosantificación por esfuerzo propio, no. La formación del hábito es la manera ordinaria de cómo el Espíritu nos conduce a la santidad. Los hábitos son todos importantes en nuestro caminar cristiano, especialmente aquellos hábitos que crecen en relación con tales virtudes bíblicas como la paciencia, el amor, la fidelidad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio. Y cuando el Espíritu Santo haya llenado nuestros corazones, sin duda estaremos activos para Dios. Pero con demasiada frecuencia olvidamos que Dios es el que nos santifica y quien terminará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Resulta que a veces estamos tan ocupados haciendo todo tipo de cosas para Dios que nos olvidamos de disfrutar del tiempo con Él en oración. Y cuando estamos demasiado ocupados para orar, realmente estamos demasiado ocupados para ser cristianos. ¿Escuchaste eso? Tal vez nuestro conocimiento y éxito nos han vuelto tan independientes y seguros de nosotros mismos que a veces damos por sentadas nuestras habilidades, finos programas, y nos olvidamos que sin Cristo y sin el Espíritu Santo no podremos lograr nada. El activismo no es la santidad. Habrá personas que piensan que han hecho grandes obras para el Señor y sin embargo realmente no le han seguido en absoluto. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre ser llamado por Dios y ser conducido a hacer algo para Dios? Si no hemos tomado primero el tiempo en silencio para escuchar el llamado de Dios, estamos en peligro de ser autoimpulsados para hacer lo que hacemos. Pero no habrá ninguna fuerza, ni poder, ni paz, ni bendición duradera asociada con nuestro trabajo si no surge de una vocación divina. Porque nuestra mayor necesidad en nuestra santidad personal es tiempo de calidad con Dios, cuando escuchamos su voz y recibimos nueva fuerza a través de su palabra guiada por el Espíritu Santo. Esto sí, le dará a nuestro trabajo credibilidad distinta y poder convincente. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo podemos siquiera comenzar a comprender la santidad de Dios cuando nuestra naturaleza está caída y corrupta y la suya es inflexiblemente santa? ¿Qué significa tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones y mentes? ¿Cuál debe ser el papel de la ley para los cristianos santificados en quien está trabajando el Espíritu Santo? ¿Cuál es el fundamento de nuestra santidad? ¿Y cómo se logra la santidad? Amigo y amiga, la santidad es un verdadero milagro, pues humanamente es imposible vivir apartados del mundo del pecado y de la muerte que como humanos experimentamos. Sin embargo, aquí está lo más sorprendente. Dios nos ofrece la oportunidad de participar en su santidad. Y eso es parte de lo que se trata una relación de pacto con Él. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O como dice el libro de Hebreos: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí podemos ver la conexión entre santidad, pacto y ley. No podemos ser santos sin obedecer la ley de Dios. Y obedecemos su ley únicamente mientras el Espíritu Santo escribe su ley en nuestros corazones y mentes. ¡Qué privilegio sagrado es el nuestro! Que participemos de su santidad, la cual expresamos al obedecer su ley con amor. Yo quisiera que esa sea mi experiencia diaria. Y sé que tú también. Si es así, acompáñame en oración. Gracias, oh Padre, porque tú nos llamas a un grado más elevado del que comúnmente nos hemos acostumbrado. Nos llamas a ser santo. Queremos estar en contacto con el ser santo. Su presencia nos santifique y su Espíritu mora en nosotros. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu de Dios pueda guiar tu vida y pueda ser lleno del Espíritu Santo. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta otro programa más de Lecciones de Vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú eres muy especial. Así lo considera Dios. Tú vales mucho para Jesús. Y Él te ama más de lo que tú y yo podemos imaginar.